seguimos en racha. Esto no ya no es una realidad, es un camino. En segunda división, pues hay un camino, el éxito en realidad en segunda división es un destino, pero hay que seguir un buen camino. Y esto no es un tratar, esto no es una racha, seguir máximo goleador y el equipo menos goleado como el fruto de la casualidad. Seguimos cada lunes, yo creo que todavía frotándonos los ojos de ver cómo está el equipo, cómo gana, con qué solvencia y a veces con qué ritmo. Hay que disfrutarlo, las ocasiones las pintan calvas y desde luego este sigue siendo una semana más el mejor arranque en la historia de Elche del fútbol. Son 6 victorias y un empate, la verdad es que son números como para acordarnos. Con la perspectiva del tiempo seguramente lo iremos recordando, pero ahora mismo hay que disfrutarlo porque comienzos como este nunca en la historia de Elche se habían visto. Vamos a por titulares. A través de Twitter ya hay algunos comentarios. Alfonso Fernández dice que confianza en el ministro. Miguel Ángel Cortés nos dice: me quedo con la seguridad defensiva que mostraron en cada jornada. Manuel Vera casi no participa, y eso quiere decir mucho. Daniel García dice: lo que más me gustó, la sensación de equipo. Y David Martínez, fuera de memoria, al jefe de los dosificándose cuando hace falta. Y este tipo de personas. Pues pueden servir de titulares todas esas opiniones para reflejar lo que estamos viendo y lo que vimos frente a frente. Ahora lo analizamos en profundidad porque estamos el lunes de tertulia, en esta casa, en la emisora de radio desde hace ya más de 15 años, tenemos la tertulia de los gnomos, por eso en unos instantes vamos a darles pisto de tapo de salida con lo que saben, con los expertos. ¿Quieres cumplir años con el mismo pelo? En SFC los capilares lo podemos conseguir. Ahora con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. En SFC los capilares, los de siempre. Estamos en Mosco y Banco 12, Elche. Teléfono 965-4345-30. SFC los capilares. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de Negocios Herrera Franco, en Elche Parque Empresarial, ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos, totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaria. Alquiler por horas o meses, alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 al mes, alquiler de aula para cursos, 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o en info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, en Parque Empresarial. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Caballo Sors, 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-437809. DiarioFranquilelche.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. DiarioFranquilelche.com, síguenos también en Facebook y Twitter. DiarioFranquilelche.com, el diario de la afición. En el paseo de la estación, la Pirena del Camper. Gastronomía, artesanía, exposiciones, paseos en ponis, todo el campo de a tu alcance en la Pireta. En el paseo de la estación, el 5 al 10 de octubre, organiza Ayuntamiento de Elche con la colaboración de ADR y la Diputación de Alicante. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Jorge. Bueno, pues aquí seguimos en directo hasta las 2 este tiempo Elche en punta. Abrimos ya nuestra tertulia para conocer también no solo con los oyentes sino con nuestros expertos lo que les está pareciendo este arranque del Elche y una nueva victoria contundente frente al Recreativo de Lucas. Julián Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tenemos a Patrick Aranda, del Sentimiento Franquiver de la Vivo de Flores. También tenemos a Antonio Bazán. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Todos tenemos a todos. Empezar, Julián, ¿qué te pareció la exhibición del equipo? Porque tengo muchas gracias por la lucha de la Vivo de Flores. ¿Te pareció bien? Se han enchufado. Era para ver un partido, pero no tenía buena noche en el Elche, en el gol, para el presidente del Elche, Juan Elix, protagonista, también por Bacar, Antonio, ¿qué te pareció el Elche? Cada vez me va sorprendiendo, cada vez un poco más, cada vez lo veo más equipo, cada vez lo veo con las ideas más claras. Como dice Julián, esto era un partido de los que dices, ya verás, es que todos estamos como esperando el momento, que nos vaya a pasar lo que se ha ocurrido, ¿no? Y de verdad, no puede ser tan bonito. Llegado el recre y ahí está, que aún no ha ganado fuera, que no más ha visto los gol, pero eso es justo lo que puede ocurrir, lo que nos confiemos de este equipo que nos meta de la vuelta. Pero no ocurre con ninguno de los equipos, todo está bien trabajado, bien estudiado, y luego que la fábrica de planes de jugar va elaborando los partidos, los va cogiendo poco a poco de todas las semanas, un trabajo que se nota mucho, cuando después se juega el sábado o el domingo, y un equipo que sigue enchufado, vemos que es un equipo que corre, como corría el año pasado, pero con fútbol. Aunque también es verdad se nota mucho la diferencia, claro, se nota mucho la diferencia de las incorporaciones. Ver al centro del campo, por arriba, después Fidel y Carmen Arita, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido, es un equipo que sabe manejar muy bien los partidos, que es alguien principalísimo, que presiona arriba. Bueno, a todo el mundo está dejando con la boca abierta porque no solamente está arriba porque ha sido más justo, sino porque se lo está mereciendo más que ninguno de los otros equipos. David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Francia Verde, buenas tardes. Vamos a hacer una de 29 añitos. En 29 años se ha visto un arranque como este. Realmente no, yo el otro día tenía la ocasión de hablar con el presidente. Y le decía, como te comentaba, que había que hacer para que la situación de Francia transmitiera un poquito de calma, ¿no? Aparte de que la situación económica está mal. Thank you. mucho balón y se tira un pita Manolo Martínez, se tira un otro pase largo, como llega, como decís, aparte de las individuales, sobre todo el bloque. Se creen que pueden ser líderes en muchas jornadas. Ya no son igual tapados, eso es lo que nos vendían antes y estaba bien, pero es mucho mejor ser líder, ¿no? Y ahora ves a los futbolistas que se lo creen, que quieren ir todos los líderes, que prefieren ir de líderes, por mucho que vayan más motivados por el equipo, porque también te respeta mucho más. El mediocre es el que dice que no quiere ir de tapado y en el último momento hemos tenido muchos jugadores en el equipo. Pero los últimos 7 partidos son mejor que tienen que apretar. Bueno, que porque no tienen que apretar, a lo mejor no te llega la gasolina o el equipo no está hecho a pegar ese punto final. Yo creo que no hay líder y que el resto de equipos cambie su forma de jugar para jugar con el equipo, para intentar que los demás quieran decir que se tienen ido en las primeras partes, los primeros 20 minutos, como otros equipos no pueden ser el otro día, en vez de jugar un 4-4-2 que retrasa jugadores, se mete otro 10-5. Todo eso hace que tú ya salgas con un poquito más de espacio. Antes cuando has dicho que marcan los goles, que se ha olvidado el gol por el Atlético, por el Guadalajara. Te lo digo, lo advertido, porque a mí me recuerda mucho recordar el gol que marcó con el Huesca aquí hay. Sí, en el minuto 22. No, es exactamente igual que en aquel momento en que el año pasado, ¿no? Es que aquí hay 10 minutos pegó el balón, pero el momento en que saca el gol, igual que pasó este espectador. El mérito de los del segundo que usted dice es de Guadalajara. ¿Cómo saca el corre? ¿Cómo va hacia portería? Y así el toque, lo que hace especialmente la pared. Creo que también hay que dar el mérito a Guadalajara, porque hablamos mucho de los delanteros, pero cuando Guadalajara la pone con la izquierda, y ahora vamos a ver si la temporada que viene con Daniel Suárez, que también la toca muy bien, muy bien. Tenemos ya por la derecha y por la izquierda para que el equipo esté mejor. Yo voy a continuar en la línea que tú decías. El hecho de que está saliendo a jugar a este partido, está demostrando que hay equipos que puede haber equipo para más adelante, no solamente ya porque tengas jugadores rápidos arriba, que en un momento te dejen un partido, porque haya una diferencia, sino que la segunda parte es cuando realmente ves que el equipo está cómodo, que cierra la línea, que no te quiere entrar con el contrario. No trae ninguna. Solamente en un momento, en la primera parte, es cuando marcamos el 1-0 a los pocos minutos, que el recreativo lo rompe un poco de defensa. El centro de la línea del campo está un poquito de superficie de los tres equipos y tienen ahí 4 ocasiones claras. Pero en cuanto se arregló esto, el recreativo dejó de aparecer. De momento, gente quiero ver a Manu Herrera a ver si es un portero o no, porque aún no lo hemos visto. Y el otro día manteco que la clave del éxito también para ellos son los que no son titulares, los que están apretando. Yo creo que la plantilla, siempre hemos dicho que es un poquito corta, pero ver ya como todo está ahí, como si una semana dos que no ven palanca vuelven, como está pelado que el chaval, lo poco que se le ve tiene muy buena pinta. No sé si se va a quedar, si va a ser corta o verdaderamente vamos a tener también un fondo de armario, que es lo que necesita un equipo líder y es lo que necesita una plantilla que quiera poner. Thank you. nadie desde arriba intenta romper el equipo como ha pasado otros años. Ser por fin ya un año. paso de detalle, ¿no? Los últimos cuatro minutos de la vuelta, no voy a salir al área, el área. Eso me encantó, me encantó, ¿no? Que corre el riesgo de que te pille y te mate. Ayer creo que en la última, una de las últimas jugadas que tiene el resto de la familia está dentro de la parte de la meta, el arco de sobre área arriba, el año viene todo el tiempo. Dijo, ya tengo un punto, ya vamos a ganar, ya vamos a perderlo todo. Pero esa decisión, este juego de Che Western me gusta, porque sabes que van a por todas, que tienen sus posibilidades. A veces les pillarán y perderán algún partido. Pero con esa mentalidad, yo creo que se puede llegar muy lejos. Y lo que hacemos es antes, ahora se está difiriendo muy bien la estrategia. Es muy difícil. Ya, creo que la gente está muy mal pensada, pero la mayoría empieza a pensar en lo demás, que ya no vale. Claro, ahora sí que hace lo mismo. Pierdes una vez. Voy a poner ya en la última en un pequeño trance. ¿Con qué jugador os quedáis de todos los de la plantilla? Por ejemplo, David, como aficionado. Ahora mismo te digo, ¿con qué jugador te quedas de la primera plantilla? Para mí el motor, bueno, el motor para mí hay tres jugadores, ¿no? Pero para mí creo que es esencial ahora mismo. Sabiendo combinar con estos jugadores, que hay una poquita banda, porque no sé si es verdad, yo creo que para mí ahora mismo es un poco. ¿Antonio? Yo creo que está claro, yo creo que hace mejor a los estos jugadores que contienen algún problema de relación, o sea, él va a sacarla bien y no se la van a quitar. Sin embargo, después con la pista del parque, que lo da en perfectas condiciones, y hace que el esfuerzo sea más reconocido. Orientarlos, proteger la pelota, es que sigamos disfrutándolo con tranquilidad, con calma, que es lo que hemos hecho nada, pero bueno, nadie nos va a quitar el asunto. Si alguno me gustaría añadir alguna cosita más para despedir. No, el tiempo también, sí, como les digo, que el tiempo también nos enseña a todos un poco a retirar las cosas, tanto la victoria como los fracasos, no hacen tantos paros, y ahora no lo queremos. Por 25 euros, el deporte por la administración de Elche ha vuelto a partir felicitar a los abogados de la entidad, el desplazamiento para ver ese partido, para ver al líder. Recordamos que el precio para los abonados es de 25 euros, incluye viaje y entrada al partido, mientras que para los abonados el precio es de 40 euros. Así que se puede adquirir la tienda de Elche en horario de 11 a 2 y de 5 a 8. La salida será el sábado a las 6 de la madrugada, desde la puerta 0 del Martín Aparedor y el regreso después del partido. Por cierto, la campaña de abonos ha contado con 9.000 abonados, que no es una mala cifra, teniendo en cuenta cómo terminó el año pasado. De los 9.000 abonados, pues más de 1.300 son de pago. Y recuerdo también que Pino Zamorano va a tener que realizar el partido el próximo sábado a las 6 de la tarde. La pasada campaña pintó en tres ocasiones en Elche. Una fue la victoria frente a Murcia por 1-0, otra un empate a 0 contra el Sabadell y cayó en el partido de la Copa del Rey ante la Almería por 1-0 en el último minuto. Rosa, vamos a escuchar voces de los internautas, de los seguidores a través de las redes sociales. Bueno, pues ante la pregunta de qué es lo que más les gustó, cómo se quedan después de la victoria del Elche ante el Requere, por ejemplo, Inés Quirona nos dice indiscutiblemente el oficio mostrado por el equipo. Esto del Elche es ya para que. Por otra parte, José Antonio López nos comenta, lamentablemente lo peor hoy en día del club de fútbol es su dormida afición. Robert Chanel dice que le pareció una historia espectacular y ahora toca pensar ante el Mirandés. Elche enfurecido, hay que hacer mención especial al nuevo speaker. El ambiente en el estadio es una buena forma de preparar a la afición. Javier Pérez Sánchez, la dinámica ganadora del equipo es lo que más nos gusta. Lo importante es que el equipo sepa mantenerse con los pies en el suelo. José Ortega, me quedo con la solidez del equipo, con las contras veloces que parecen balas. Bien, Sergio Hermán nos dice lo que más me gusta de este equipo es que se encuentra justo tanto llevando el peso del partido como esperando atrás y saliendo al contraataque. Lo que no me gusta es que se sube la pila, entonces por otra parte Miguel Ángel nos explica, lo veo todo muy fácil, pero no sé si lo podemos estar jugando con el equipo de Gala casi siempre. Si algún día hay que hacer cambios y ya de banquillo, lo veo que hay que subir siempre. Solo hay que ver cómo nos hacer las pues aquí el equipo. Pues hombre, sí, pero sí, ¿no? Sí, que de momento nos están fallando algunos, con lesión y ¿alguna más? Sí, ya nos dice lo mejor de lo mejor de Luis de Powell, pero seguro que en las manos nos dará más de una alegría. José Antonio nos comenta, yo lo estoy privando, quiero despertarme en mi vida. De los rivales parecen más. Espero que la directiva trabajar en unos estudios que todo va muy bien en este momento. José Manuel Fernández, la seguridad, la superioridad que se permite. Estoy en momento, pero estoy indignado en la nula cobertura que hacen de la segunda división, ni siquiera en el canal que está todo el día en el estudio. No más creo que. Gerson dice, con el compromiso entre jugadores y acción. Bueno, pues recordamos, lo decíamos en el partido, que hay estadísticas que reflejan lo que es el equipo. Por ejemplo, el Elche es el mejor equipo en porcentaje a la hora de materializar sus acciones, roza un 27%, por ejemplo, que falta con el que se ha comparado por número, pues está en un 20. Lleva 15 goles, está ahora mismo empatado como máximo goleador con el Barcelona B y con el Girona. Manu Herrera es el tercer portero menos goleado y por suerte, por desgracia para él, es el que menos brilla en este Elche, que siga así. Eso es muy buena señal. Y bueno, pues la verdad es que el equipo indicado, sobre todo, ya hay datos importantes, como por ejemplo que Alexandre ya al tercero en 5 puntos y al que se queda fuera del trío en 8. Ya, gracias para tenerlo en cuenta. Es cierto que esto acaba de empezar, pero por eso destacan más el Elche. Porque solo llevamos 7 jornadas y en 7 jornadas el Elche ya tiene un colchón de 8 puntos sobre el que se queda fuera del playoff. ¿No? Y sobre todo también 5 sobre el tercero, que ahora mismo es lo mismo sobre el tercero. Que nos gusta el Elche, que sea quedarían muchas semanas. Eso será buena. Lo vamos a dejar aquí a las 7:15 de semana, a las 11 de Tiki Taka. Gracias, saludos. Buenas tardes.